Y queremos preguntarte sobre un ciclo que se ha de denominar Cine Siestero. ¿De qué se va a tratar esto? Así es. Nosotros desde la biblioteca tuvimos la idea de llamar a un ciclo de cine siestero porque son los viernes a las 3 de la tarde en la biblioteca. La biblioteca está situada en la calle Chile 771 de Ciudad, entre las calles Colón y San Lorenzo. Y este ciclo tiene entrada libre y gratuita. Las películas nosotros que estamos proyectando es cine argentino, son 4 largometrajes cuya característica principal es que las historias se cuentan y se desarrollan en pueblos de provincia, saliendo un poco de lo que es Buenos Aires. Entonces vamos a poder ver escenas filmadas en lo que es el litoral, en Cuyo, también algunas imágenes de lo que es el sur del país. Bien, ¿y cómo hicieron para generar esta selección? ¿Cómo se les ocurrió esta propuesta dentro de la biblioteca? Mira, nosotros dentro de lo que es la biblioteca tomamos como objetivo utilizar la cultura como una herramienta de transformación. Por eso también junto con Julia Bracelis, que es la otra compañera con la que llevamos a cabo el ciclo, se pensó buscar un nuevo lenguaje, además de las historias contadas por libros, que es parte de nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Los libros uh-huh. dentro de lo que es la Biblioteca Mauricio López. Entonces seleccionamos 4 películas argentinas cuyos directores son 2 hombres y 2 mujeres. También tenemos la colaboración de la cineasta Lucía Bracelis, que es quien presenta las películas, les hace un breve copete de presentación y nos habla un poco de lo que es la estética del cine y de la estética utilizada en cada uno de estos largometrajes. Bien, y en ese sentido, bueno, preguntarte también si ya han estado llevando a cabo otros ciclos de cine, cómo han sido, si es así, cómo han sido recibidos también. Mira, con este ciclo nosotros comenzamos la semana pasada, porque son todos los viernes de junio, ya pudimos estrenar el viernes pasado el ciclo, proyectamos la película Rojo el viernes pasado, continuamos el próximo viernes 14 con Los Salvajes de Alejandro Fadel, el viernes 21 con La Mujer Sin Cabezas de Lucrecia Martel y terminamos el viernes 28 de junio con Sinfonía para Ana de Birna Molina. La recepción que tuvimos de lo que fue la función del viernes pasado fue excelente, vino mucha gente, después se prestó el tiempo para hacer un mini debate de lo que habíamos visto, había gente de distintas edades, la película Rojo, bueno, cuenta un poco de lo que es el anticipo al golpe militar, entonces mucha gente que había vivido esa época pudo contar sus experiencias respecto de chicos que a lo mejor hoy están en la secundaria, entonces para ellos era algo como que algo raro, ¿no? después de tanto tiempo. Así que bueno, fue un lindo grupo de gente de distintas edades, lo cual también hace muy rico ese mini debate que se arma al final. Que insisto, no es un debate que nosotros armamos o llamamos, sino que se fue saliendo solo después de terminar de ver la película. Claro. Valentina, pareciera que en esta era de tanta virtualidad, bueno, hay actividades que dejan de funcionar. Sin embargo, la Biblioteca Mauricio López sigue creciendo y es así también en relación a los libros, a quienes van a buscar libros allí y lo mismo, bueno, con esta propuesta de cine, ¿no? Claro, la biblioteca tiene esa facilidad de que, por ejemplo, al estar ubicada en el centro, tenés usuarios desde chicos de la secundaria, de los colegios que tenemos aquí alrededor, estudiantes de diversas carreras. Nosotros somos una biblioteca especializada en ciencias sociales, pero tenemos, por ejemplo, chicos de ciencias económicas, de medicina, que vienen igual a estudiar acá. Disponemos, bueno, de una sala acondicionada con calefacción y wifi para todos los que puedan venir. Es una biblioteca semipública, es decir, que pueden venir a utilizar tanto la bibliografía que tenemos como los espacios de lectura sin necesidad de ser socios. Sí, para todo aquel que se quiera llevar un libro a su casa tiene que asociarse. Para asociarse pueden o pagar una cuota anual o depender de alguna forma de la Universidad de Cuyo, porque estamos asociadas a las bibliotecas de la Universidad de Cuyo, entonces tenemos convenio con ellos, también con el Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Así que bueno, estamos la bibliografía está abierta para cualquiera que la necesite. hacemos búsquedas temáticas. También tenemos archivos disponibles, el archivo de Dussel, el archivo de Marianetti, el archivo de Alida Verhoeven. Entonces, bueno, es mucho lo que vienen a buscar. La bibliografía que disponemos es bastante amplia, pero así todo, no solamente buscan la bibliografía, sino que hay mucha gente que lo utiliza simplemente por el hecho de venir a estudiar, por el punto en el que está, ¿no? Pleno centro. Claro, y además, ¿no? Esto de entender el espacio de la biblioteca desde otros lugares, porque a la vez hay otras actividades, como es la del caso del cine, ¿no? Claro, siempre tratamos un poco de esto de llevar a la cultura a nuestros usuarios. Y, por ejemplo, en nuestro ciclo de cine, del solo hecho de tener un cartel puesto en la calle, uh-huh, para que la gente lo vea, mucha gente se acercó, preguntó, vino simplemente al momento del cine. Después se terminó haciendo socio porque le gustó la biblioteca o porque le gustaron las cosas que vio. Así que, bueno, invitamos a todos los que quieran participar de este ciclo. Nos pueden buscar por nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter nos encuentran como Biblioteca Mauricio López. También tenemos un WhatsApp y un teléfono fijo al que nos pueden llamar o mensajear por si necesitan tener más información, ya sea del ciclo o obviamente de la biblioteca. Bien, Valentina, entonces recordemos la invitación que ya comenzó el viernes pasado, pero ¿a partir de qué hora y qué película puedes ir a ver este viernes? Entonces, son los viernes a las 3 de la tarde en la calle Chile 771, entre Colón y San Lorenzo. Este viernes vamos a reproducir Los Salvajes, de Alejandro Fadel. Después continuamos viernes 21 con La Mujer Sin Cabeza, de Lucrecia Martel, y el viernes 28 con Sinfonía para Ana, de Birna Molina. Perfecto, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande para vos y para todos los que componen la Biblioteca Mauricio López. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio para difundir la cultura y un poco de lo que hacemos.